afirmaciones radicales de Jesús. Y cada vez que hablamos, que escuchamos en esta época la palabra radical, se prende, yo creo que ese foquito rojo, ¿no? Radical, y es una palabra que se ha vuelto difícil, una palabra que tiene connotaciones negativas, pero que también debemos reconocer que el Señor Jesús era y sigue siendo radical en lo que dice. Las afirmaciones que vamos a ver el día de hoy son afirmaciones que van a hacer que las personas, algunas de ellas, se alejen. Lo vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere, todavía no. Pero esa va a ser la reacción, porque es tan radical que lo que dice el Señor Jesús, que la gente a veces duda. Y yo creo que la iglesia tenemos parte de esta semilla, ¿no? Vamos a leer el texto. Ahí está. Y dice de la siguiente manera, Juan 6, del 46 al 59, leo de la Nueva Versión Internacional. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron del maná en el desierto y, sin embargo, murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede darnos este a comer su carne? Ay, por el otro lado. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, el que come de mí vivirá por mí. Este pan que bajó del cielo, los antepasados de ustedes comieron, este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Estoy al revés. Conocer a una persona requiere tiempo y dedicación. No se conoce a una persona nada más por sentarnos junto a ella o por verla todos los días sin intercambiar palabras. Conocer a nuestro Señor Jesucristo no es una excepción. Es necesario dedicar tiempo, hablar con Él en oración, escuchar su palabra también en oración y a través de la Biblia, de lo que nos dicen las Escrituras. Entre más tiempo y de mejor calidad pasemos con el Maestro, es lo mismo que pasa en nuestras relaciones. Nos llevamos bien con quien se abre y podemos abrirnos y podemos compartir y podemos pasar tiempos juntos. Entre más tiempo se pasa con el Maestro, mejor lo conocemos y es posible que entendamos algunas de las razones, algunas de sus palabras más fácilmente. Pero esto no siempre es así. Esto porque algunas veces, aunque entendemos mejor al Señor Jesús, sus enseñanzas no siempre son sencillas. Algunas son, como hemos dicho, radicales. En la historia de hoy, las personas han estado siguiendo y escuchando al Señor Jesús. Lo han buscado y de pronto, como el día de hoy y la próxima semana, si Dios quiere, van a estar más confundidos. Ya vimos la semana pasada, empezaron a discutir. Hoy otra vez empiezan a discutir y si Dios quiere, bueno, si leemos más adelante, dice, algunos mejor optaron por irse. Habían pasado tiempo con Él, habían estado escuchando sus palabras, habían visto sus milagros, y de pronto mejor deciden que se han alejado. Yo creo, estoy convencido de que lo que hemos leído hoy no nos ha movido casi nada. Y no nos ha movido por una sola razón. Nos hemos acostumbrado a escucharlo. La iglesia se ha vuelto insensible a lo que tiene, a la maravilla que tiene. Cuando viene gente que no es de Toluca y ve el volcán, dicen, ¡wow! ¡Está enorme! ¿Cuántos de nosotros pensamos eso cuando vemos el volcán? Cuando van manejando, cuando vamos manejando de aquí a la Ciudad de México y pasamos por la Marquesa, ¡wow! ¡Qué bonito bosque! Nos han dicho varias personas que no son de aquí. Nos han dicho, se parece a Escocia, nos han dicho eso. Se parece a Irlanda, se parece a una parte de Maine, nos han dicho otras personas. Pero cuando vamos manejando, vamos preocupados si traemos suficiente en el tag para pasar rápidamente, si va a haber alguna manifestación que nos impida. Y no nos fijamos, nos hemos acostumbrado, nos hemos vuelto insensibles a algo que es maravilloso, pero para nosotros es normal. Tenemos que preocuparnos, que preguntarnos por qué la gente discute acaloradamente, dice la palabra de Dios dos veces, discute acaloradamente. No nada más es como, no entendí esto del pan, no entendí esto de la carne. Discuten acaloradamente. Y si hemos visto personas de Medio Oriente, sabemos que las discusiones son acaloradas, que no se guardan las cosas, o sea, dicen las cosas y las dicen fuerte. ¿Por qué lo hacen? ¿Y por qué la iglesia lo toma tan sencillamente? Como, sí, mira, no sé por qué se pelearon estos señores, ¿no? Y lo que pasa es que lo que enseña el Señor Jesús es verdaderamente radical. Es verdaderamente distinto a lo que han dicho cualquier otra persona que se había hasta ese momento autoproclamado el Mesías. Porque Jesús no fue la única persona que en Medio Oriente dijo que era el Mesías. Habían llegado unos antes que él y habían querido armar revoluciones, especialmente los más revolucionarios se le habían levantado en armas y yo soy el Mesías y tengo poder para mover masas, pero al final los habían crucificado. Por eso existía la crucifixión. Ya habían habido otras personas que habían querido hacerse pasar por el Mesías sin ser el Mesías. Obviamente, Jesús sí es el Mesías. Vamos a ver el día de hoy tres afirmaciones, tres áreas, tres puntos en los que la enseñanza radical de Jesús nos debe detener y nos debe hacer pensar si verdaderamente escuchamos a Jesús y si verdaderamente conocemos a Jesús. Vamos a orar. Dios, nos acercamos a ti con humildad. Señor, sabiendo que tú eres el Dios de dioses. Eres el Padre Todopoderoso. Tú hablas y tus palabras son órdenes que el universo entero reconoce y obedece. Te rogamos que abras las puertas de los cielos y que envíes alimento espiritual, alimento sólido a cada una de nuestras almas. Danos el pan que necesitamos para que sacie nuestra gran necesidad espiritual. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nos acercamos y las tomamos con acción de gracias, rogándote, Señor, que no vuelvan a ti vacías. Y Señor, que nos hables, porque nosotros como tu pueblo queremos escuchar tu voz. Amén. Bien, esta oración está basada en este salmo. La primera cosa que hace el Señor Jesús es hablar de ser divino. Y para nosotros decir Jesús es Dios es, Jesús es Dios, ¿no? Pero imaginemos que de pronto un joven de aproximadamente 30 años se presenta ante un grupo de personas grande y les comienza a enseñar formas diferentes de vivir. Les empieza a dar principios para vivir, lo que deben comer, cómo deben comportarse. Y esta persona dice que se llama Visarión. No sé cómo se pronuncia en ruso, pero así se... ¿Qué quiere decir? El que da nueva vida. Además, afirma que es Jesucristo y que ha vuelto a la tierra. Pero dice, los gobiernos no me van a reconocer, pero van a reconocer la palabra de Dios. ¿Y sabes que en realidad su nombre es Sergei Analoyevich? Algo así debe llamarse. Y esto sucedió el 18 de agosto de 1990. ¿Cómo reaccionaríamos si nosotros fuéramos parte de las personas que están alrededor de este joven que se hace llamar Visarion? Y él les dice, yo soy Jesús. Es más, ¿qué harían si yo de pronto les digo, es que yo soy Jesús? Exactamente, deberían de empezar a decir no. No. ¿Lo aceptaríamos? ¿Nos quedaríamos callados? ¿O lo cuestionaríamos? Y yo creo que lo apropiado es que lo cuestionáramos. Porque conocemos las Escrituras y espero que nadie tardara en rechazarlo. Espérate. Si tú eres Jesús, ¿cómo se cumple la Biblia, no? No dice la Biblia que vas a regresar así. Aunque permítame decirles que hay algunos teólogos que aseguran que la vuelta del Señor Jesús, alguna gente no lo va a reconocer, porque la primera vez mucha gente no lo reconoció. Dice, es posible, no lo aseguran, que cuando venga la segunda vez mucha gente tampoco lo reconozca. Bueno, nosotros tenemos ahora las Escrituras y filtraríamos cada afirmación de esta persona a través de las Escrituras, ¿no es cierto? A ver, la Biblia dice esto de Jesús, no nos tardaríamos más de 5 minutos en darnos cuenta de que no es Jesús. ¿Cuál es la diferencia con los judíos de aquella época que discutieron acaloradamente? No es mucha, porque ellos tenían también el Antiguo Testamento, tenían las Escrituras, tenían la Torá, que habla del Mesías. Tenían la ley y los profetas. Entonces, de alguna manera podemos entender la reacción de las personas. No digo que sea correcta, no estoy diciendo que sea correcta, pero podemos ponernos en sus zapatos y de pronto Jesús les dice, yo soy el pan de vida, yo he visto al Padre. No es una afirmación sencilla y no debe ser una afirmación sencilla para nosotros. Podemos puede que lo digamos y digamos, sí, es muy sencillo, pero debemos preguntarnos qué tanto es porque nos hemos familiarizado tanto con esta expresión. O si verdaderamente logramos entender la profundidad del sentido de esta expresión. Nuevamente, no estoy tratando de sugerir que sigamos a cualquier persona que se autoproclame el Mesías, pero que estemos conscientes de que nuestra situación no es muy distinta a la de aquellas personas. No debería ser muy distinta a la de aquellas personas. Nuestra reacción debería ser de un cuestionamiento profundo, no algo dogmático nada más de que, pues bueno, siempre lo ha dicho la iglesia y como vengo aquí lo voy a afirmar, sino entender la profundidad de que un ser humano es Dios, de que Jesús es Dios mismo, es la divinidad excelsa entre nosotros. Es una afirmación bastante radical la que el Señor Jesús hace en Juan 6:46. Al Padre no lo ha visto, excepto el que viene de Dios. ¡Wow! Cuando vamos a iglesias, especialmente de corte carismático, pentecostal, dicen, y la gente tiene que decir, es que esta mañana estuve con Dios, estuve hablando con Dios, ¿no? Uno toma cierta distancia como, a ver, y Dios me dijo. Entonces, tiendes al Padre no lo ha visto, excepto el que viene de Dios, el enviado de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Y la gente entendió lo que Jesús estaba diciendo. La gente entendió que Jesús estaba diciendo, yo soy esta persona. No es una afirmación fácil. Porque afirma que ha visto al Padre, que dice las Escrituras que nadie puede ver porque va a caer fulminado. Eso es lo que dice en el Antiguo Testamento. Nadie puede ver a Dios y vivir. Y entonces ven a un ser humano como ellos y les dice, yo he visto al Padre. ¿Cómo viviste? Tú no eres eterno. Sabemos, ya la semana pasada y en los textos previos vimos que dice, es que tú vienes de Galilea, eres hijo de José y de María. Sabían que era una persona con un origen. Pero las palabras de Jesús son profundas. Yo he visto al Padre. Algo que ninguno de nosotros podemos decir, porque caeríamos muertos también. Jesús, al decir esto, está haciéndose tan santo, tan eterno como Dios. Porque lo que aniquilaría a cualquier persona es la santidad perfecta de Dios y nuestro pecado, y no podríamos vivir. Lo que está diciendo Jesús es que también de alguna manera ha estado en un lugar en donde ninguna otra persona ha podido ir. Ha estado en el mismo lugar que el Padre y probablemente también se entienda que es eterno como el Padre. Ahora, la iglesia, cada uno de nosotros, entre más tiempo tenemos, nos hemos familiarizado con Jesús. Y como dije hace rato, yo creo que esta gran familiaridad con Jesús nos impide ver qué tan asombrosa es esta afirmación. Es una afirmación verdaderamente radical. La encarnación es difícil de concebir. Tratemos de explicar a una persona por qué creemos que la Virgen María tuvo a un niño sin tener relaciones sexuales. Tratemos de explicárselo a cualquier persona que no cree en el Evangelio. ¿Por qué lo creemos nosotros? ¿Verdaderamente estamos convencidos de que el Espíritu Santo la hizo concebir? ¿O es una afirmación que decimos porque es lo que dice la Iglesia? ¿Por qué es lo que ha dicho la Iglesia? ¿Por qué es lo que dicen los credos? ¿Cómo un Dios ilimitado e infinito se limitó a sí mismo y dejó su gloria y su poder para caminar entre nosotros y en una situación de humildad muy extrema? Cuando ellos ofrecen sus ofrendas, cuando presentan al Señor Jesús, y vemos en el Antiguo Testamento, no eran las ofrendas que presentaban comúnmente las personas, son las ofrendas que entregaban las personas que no tenían para pagar para las ofrendas grandes que se requerían de un becerro y dos cabras, o borregos, no recuerdo exactamente. Por eso dice que llevaron dos palominos, porque no tenían dinero. ¿Cómo es posible entonces que este Dios que dice que es dueño de todo, que no necesita nada, de pronto esté en la carne de una persona que tiene necesidad, que tiene dolor, que tiene hambre, que tiene sed? Como dicen las Escrituras, que se durmió porque estaba cansado, que lloró. Cuando nos detenemos a pensar en todo esto, debemos caer con nuestro rostro en la tierra y decir, Padre, gracias por el gran milagro del Señor Jesucristo. Gracias porque verdaderamente tú te has hecho hombre y has venido a vivir con nosotros. Porque eres Emmanuel, Dios con nosotros. Al Padre no lo ha visto nadie más que Jesús. Podemos afirmarlo, podemos entender lo radical que esta afirmación es. Porque si no lo podemos afirmar, tenemos que decirle, Señor, ayúdame a entender. Y no lo vamos a comprender completamente. No puedo explicarle yo a una persona cómo el Espíritu Santo engendró al Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo nos da la convicción, nos puede dar la convicción, o nos ha dado ya la convicción a algunos, de que esto es verdad. Y por eso estamos aquí. La segunda afirmación es todavía más radical, porque no solo afirma que es Dios, sino le dice, bueno, cree lo que yo te estoy diciendo. Y luego dice, bueno, si no crees, te vas a morir. Y les explica que eso fue lo que pasó con aquellos que comieron, y lo contrasta con aquellos que comieron maná. Dice, este es diferente. Fíjense lo que dice, creer en el pan de vida. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. El que cree. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Me puse a pensar y dije, algunas veces podemos escuchar a alguna persona que está un poquito fuera de sí y dice muchas afirmaciones y simplemente no le haces caso. O sea, dices, no tiene caso empezar a discutir con estas personas, que diga lo que quiera. Hace algunos años, hace ya varios años, en el 2015, Janel y yo, cuando hicimos Janel y yo el viaje en bicicleta, íbamos en un tren, en bicicleta íbamos en tren, nos tocó ir un pedacito en el Chepe, y de pronto me encuentro con un señor con el cabello blanco, largo, cara larga. En el tren hay dos Chepes, el Chepe turista, donde se paga mucho y tienes todas las comunidades, y el Chepe para el pueblo. Nosotros nos fuimos en el Chepe para el pueblo y ahí venía este señor. Cuando entro en el vagón, de estas cosas raras que pasan, se me queda viendo, me le quedo viendo, o sea, a pesar de que está lleno de gente, por alguna razón nos quedamos mirando, y empezó a platicar conmigo. Entonces me preguntó qué estaba haciendo, de dónde venía, le contesté. Y después sentí que era mi turno y le pregunté, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? No me acuerdo que le pregunté. Y me dice, yo soy Caballo Blanco. honestamente, pensé, este señor se vino a vivir entre los tarahumaras y se ha metido tanto peyote que no se acuerda quién es, ¿no? Entonces, lo que hice, terminé la conversación, esa frase parte de la conversación, y me fui. Para mi sorpresa, años más tarde, supe que en realidad Caballo Blanco era un gran corredor de ultramaratones que se había ido a vivir allá. Pero no me iba a poner a discutir con una persona que yo pensé que estaba fuera de sí. No iba a desperdiciar tiempo. Le dije, Janel está atrás, yo prefiero ir a hablar con Janel. Entonces, para nosotros es fácil descartar aquellas personas que empiezan a decir cosas fuera de sí. Pero Jesús afirma cosas que son impresionantes. Dice, el que crea en mí. O sea, no nada más la gente, no está diciendo nada más, yo soy el pan de vida. Está diciendo, crean que yo soy el pan de vida. Ya es un nivel más alto. Sí, porque puedes decir que es el pan de vida y pues, ahí se queda, ¿no? Yo creo que por eso muchas personas se fueron. Aunque dice que también muchos dijeron, su enseñanza es muy difícil. Pues, que diga lo que quiera, no voy a perder mi tiempo. El que crea. ¿Qué tanto creemos lo que dice la Biblia? ¿Qué tanto creemos en la vida eterna? ¿Qué nos preocupa tanto esta vida a veces? Nos preocupan, nos afanamos por todas las cosas que están sucediendo, por todo lo que no tenemos, por todo lo que nos gustaría tener. ¿Qué tanto creemos en el castigo eterno? ¿Qué nos haría recapacitar acerca de qué tan dormida está la iglesia? ¿De qué tan responsables somos delante de Dios de aquellas personas que ponen nuestro camino y no les compartimos el Evangelio? Es lo que dicen los profetas. Dice, yo voy a reclamar la sangre de esas personas de ti. Y no es que nos vayamos necesariamente a predicar a todas las personas, pero nos damos cuenta que Dios pone en nuestro camino personas con dolor, personas con necesidad, personas que necesitan esperanza y que nosotros simplemente decimos, qué lástima este. Yo tengo un amigo que puede ayudarte o yo, pero pocas veces presentamos el Evangelio. ¿Verdaderamente entonces podemos decir que creemos en Dios? Y luego dice Jesús, no, cree en mí, porque además si crees en mí vas a tener vida, vida eterna. Y la experiencia humana es que todos nos morimos. De hecho, ahí es un dicho muy popular en México, ¿no? Algo cierto cuando alguien nace es que se va a morir. O sea, nadie te puede asegurar que seas rico, que seas pobre, que vas a ser guapo, alto, o de buen carácter, de mal carácter, pero seguro todos nos morimos. Las personas que han afirmado, que han encontrado la fuente de la juventud, han sido meros charlatanes. ¿Por qué podemos creer en Jesús? ¿Qué nos hace creer verdaderamente en Jesús? Es una afirmación difícil. Jesús está ofreciendo vida eterna si creemos en Él. Y nuevamente, el creer no es una afirmación meramente intelectual, sí creo. Es creo y voy a actuar conforme a lo que creo. Lo que he mencionado varias veces. Si nos dice, va a subir la gasolina, ¿qué hacemos? Todos corremos a la estación. Porque lo creemos. Y a lo mejor es un chisme, pero creemos. Y nos dicen, puedes pasar la vida eterna con Dios o separado de Dios. Sí, sí lo creo. Pero hoy, esta semana no voy a hacer absolutamente nada. No le voy a hablar a mi amigo que tiene necesidades. No le voy a compartir a ninguna persona. ¿De veras creemos? Porque Jesús es muy radical. Y Jesús va a ser muy radical al final. Y lo que nos está diciendo es para ver de qué lado estamos. ¿Por qué creemos en Jesús? Le dijimos, es fácil entender por qué algunas personas lo rechazaron en aquel momento. Porque tenían las escrituras de ellos y como que Jesús no entraba en lo que ellos creían. Y hay que tener mucho cuidado. No es como me imagino yo a Jesús, porque mucha gente tiende ahora a decir eso. Pues yo me imagino, yo me gustaría creer, ¿no? La expresión que se usa mucho. Me gustaría creer que Dios es así, me gustaría que... No, la Biblia nos dice cómo es Jesús y cómo es Dios. Y Jesús les va a reclamar y les ha reclamado su incredulidad. Les dice, ustedes no creen. Ustedes no creen. ¿Qué palabras escucharíamos nosotros de Jesús? Ahora, una de las diferencias que tenemos con la gente que habló con Jesús, escuchó a Jesús, es que nosotros sí tenemos el Nuevo Testamento. Ellos no lo tenían, no se había escrito. El Nuevo Testamento nos da testimonio de quién es Jesús. Nos dice, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es tu Salvador, Jesús es el Mesías prometido. Y hay un montón de profecías que podemos ver en el Nuevo Testamento que se cumple, en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento. Es decir, tenemos más certeza que la que tenían ellos. ¿Podemos creer por esto? La otra cosa es el Espíritu Santo nos da convicción. ¿Verdaderamente hay vida eterna? ¿O verdaderamente no la hay? No sé si dije eso correcto, pero el Espíritu Santo nos da la convicción. Hay vida eterna. Jesús es el Salvador. Y uno no lo puede explicar porque es el Espíritu Santo. Lo que puede decir, estoy convencido de esto. Además, si vemos la historia de la humanidad después de que Jesús se fue, está llena de personas que han sido transformadas radicalmente por Jesús. Y permítanme decirles, no hay ninguna ateo, ninguna persona que se haya vuelto ateo que haya hecho algo extraordinario. Simplemente no creen. Pero hay muchas personas que no creyendo en Jesús, cuando creyeron en Jesús, que fueron transformados, hicieron maravillas. No por su poder, sino por la convicción de que Jesús era su Salvador. Todos los mártires, todos los misioneros que han dejado su vida en otros países, a pesar de que ha sido difícil, a pesar de que hay carencias. Es posible que hayamos visto milagros, que hayamos presenciado milagros. ¿Cómo los podemos explicar si no es a través del Espíritu Santo? La gente había visto que Jesús multiplicó los panes y aún así no creían. Y Jesús les reclamó. ¿Qué hemos visto a nosotros? Personas transformadas, nuestras vidas transformadas. Y podemos decir, es Jesús. Y como si esto fuera poco, Jesús vuelve a hacer una afirmación todavía más radical. Comer el pan de vida. Primero dijo, yo soy el pan de vida, está bien. Ahora dice, hay que comérselo. ¿No? Es la serie de afirmaciones que van a confundir a las personas. Porque suena a canibalismo, es lo que dicen. ¿Cómo vamos a comernos tu sangre, a comernos tu carne y a beber tu sangre? Para ellos era impensable, como para nosotros sería impensable comernos una persona. Pero Jesús le gusta, de alguna manera, hablar con acertijos. No siempre dice las cosas tan fácilmente. De hecho, dicen en los evangelios que Jesús frecuentemente usaba parábolas. ¿Para qué? Para que no muchos entendieran. ¿Y por qué no quería que entendieran? ¿Porque es malo? No, porque lo que quiere es que nos pongamos a pensar. ¿Qué quiso decir con esto? No es que quiere confundirnos, es que quiere que verdaderamente cuestionemos aquello que decimos que creemos. Para ellos era impensable porque la ley lo prohíbe tajantemente. En Levítico 17, del 10 al 14, dice: cuando algún israelita o extranjero que vive entre ustedes coma cualquier clase de sangre, yo me pondré en su contra y lo eliminaré de su pueblo. Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos. Ya que la propiciación se hace por medio de sangre. Por eso les digo, ninguno de ustedes deberá comer sangre ni tampoco deberá comerle el extranjero que vive entre ustedes. Cuando un israelita o algún extranjero que vive entre ustedes case algún animal o ave que sea lícito comer, le extraerá la sangre y la cubrirá con tierra, pues la vida de toda criatura está en su sangre. Por eso les he dicho, no coman sangre de ninguna criatura, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Cualquiera que la coma, será eliminado. No puede ser más evidente. ¿Cuántas veces dijo, no coman sangre en estos tres versículos? No coman sangre, no coman sangre, no coman sangre, porque la sangre es esto o aquello. Es tan fuerte que de hecho, cuando los primeros cristianos comenzaron a practicar la cena del Señor, la Santa Cena, la Cena de Pascua, como quieran llamarle, fueron también acusados de canibalismo, porque la gente pasaba por afuera de las casas y decía, ahora vamos a comer la carne y vamos a tomar la sangre de nuestro Señor Jesús. Y lo oía la gente desde afuera y son caníbales. Y los acusaron y los llevaron a corte por eso. Esto es histórico, no estoy exagerando. Si una persona que no conoce nada del cristianismo y de pronto nos ve a practicar, o nos escucha y dice, esta es mi carne que por vosotros es partida, tomad, comed, también pensaría lo mismo. Y es lo que está diciendo Jesús, tienen que comerse este pan y la gente sabe que está hablando de él y tienen que beber mi sangre. Son afirmaciones radicales. Ahora, ¿qué quiere decir? Dice el Señor Jesús, vamos a leer lo que dice. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Fíjense lo que las afirmaciones. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Y muchos dirían, bueno, pero tú eres Jesús, ¿no? Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Si alguno come de este pan, ¿de cuál pan? Acaba de decir que Él es el pan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Acercarnos a Jesús y darle una mordida? La gente se está preguntando. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Tenemos el beneficio de que sabemos que Jesús fue a la cruz. Ellos todavía no lo sabían. Y dice que los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede darnos su carne para que la comamos? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Y continúa diciendo el Señor Jesús, ciertamente les aseguro que si no comen de la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, así como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre. También el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron. Pero el que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Nuevamente, las afirmaciones de Jesús fueron y siguen siendo radicales. Y es porque nuestro llamado es también radical. Cuando Jesús nos llama, lo hace de una forma radical. Les voy a recomendar este libro, salió hace varios años, se llama Radical, y habla de la radicalidad del llamado de Dios, David Platt, y dice en una sección, aparentemente Jesús no estaba interesado en venderse y volverse comercializado a las masas, no quería muchos likes de las personas, no quería que todos pusieran retuitearan o reenviaran o como quisieran decirles. Sus invitaciones a quienes eran sus seguidores potenciales eran más demandantes de lo que las masas podían aceptar. Aparentemente, eso no le preocupaba. Por eso él se enfocó en los pocos que creyeron en él en los que creyeron cuando él hacía afirmaciones radicales. Eso explica por qué poca gente sigue a Jesús. Eso explica por qué poca gente obedece lo que dice Jesús. Y no estoy diciendo, el cristianismo desafortunadamente se ha reducido a, no digo groserías, no fumo, no tomo, no bailo. Pero si encontramos algún versículo que diga todas estas afirmaciones, es un libro nuevo, no lo crean. Jesús nos llama a morir a nosotros mismos. Jesús nos llama a entregarnos a nosotros mismos. Él sigue haciendo afirmaciones radicales y busca seguidores que sean radicales y que crean 100% lo que Él dice. Si dice que en Él hay vida eterna, en Él hay vida eterna. Si dice que sin Él no hay vida eterna, no hay vida eterna. Comer su carne y su sangre no es literal. Debemos entender esto. ¿Qué quiere decir? Que nos alimentemos de lo que dijo y del ejemplo que nos dejó. Eso es lo que quiere Jesús. Él vivió radicalmente, por eso murió en la cruz. Si hubiera sido cualquier otra persona, lo dejan ir. Pero la forma en que vivió, las cosas que dijo, alteró a toda la sociedad. De hecho, más adelante van a decir lo mismo de sus seguidores. Estos pocos locos están alterando a la sociedad, al mundo. Jesús espera lo mismo de nosotros, espera que entreguemos nuestra vida completamente a Él. Apocalipsis 3:13 advierte contra la tibieza de la iglesia. Y todos sabemos esto. Porque no fuiste ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Porque fuiste tibio. Dios quiere cristianos radicales que se arriesguen, que tomen riesgos. Si se van a burlar de mí porque digo que creo en la vida eterna, que se burlen de mí. Pero si una persona llega a creer, qué bueno. Si la gente me dice que estoy loco porque vengo los domingos cuando podía quedarme en la casa y ver el partido de fútbol o estar... No importa. Pero si alguno, a través de mi testimonio, siente curiosidad y quiere venir conmigo, lo voy a compartir con ellos. Comer y beber requiere que la esencia de Jesús mismo esté en nuestro interior. Por eso somos cristianos. Les hacían burlas porque decían eran cristos chiquitos. Eso es lo que quiere decir cristiano. ¿Y cuántos de nosotros somos verdaderos cristos chiquitos? Comer y beber es algo que nutre a las personas. Y la gente se va a los gimnasios con frecuencia y los vemos tomando además complementos y todo este tipo de cosas para verse súper ponchados. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo nos alimentamos para que nuestro espíritu y nuestra alma estén fortalecidos? El comer y beber nos va a hacer llevar fruto. Y cada uno de nosotros tenemos que voltear la mirada atrás y decir, ¿cuál es el fruto que estoy dejando? ¿Cuál es el fruto que estoy dejando? Porque Jesús dijo en Lucas 6, por sus frutos los conoceréis. O sea, Jesús va a ver, fruto, tú decías que eras cristiano. Tú eras de los que decías, Señor, Señor, y en tu nombre hicimos milagros y visitamos viudas y todo esto. ¿Y qué les va a decir? Apartados de mí, apartados de mí. Ahora, con esto llegamos a la conclusión. Las afirmaciones de Jesús son verdaderamente radicales. Las enseñanzas de Jesús y las expectativas que Jesús tiene de nosotros también son radicales. Si no, ¿por qué dijo el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame? Y mi cruz no es mi suegra, como dicen algunos. Mi suegra es buena, me quiere mucho, la verdad. Pero la cruz representa la muerte. No representa un problemita que voy a llevar todos los días. Representa la muerte. Eso fue para Jesús. El que quiera, es un llamado radical. Es un llamado que nos llama a ser siervos. ¿Qué le dijo al joven rico? Ve y vende todo. ¿Es radical o no es radical? Pero sus promesas también son radicales. Vida eterna, vida plena. He venido para que tengan vida en abundancia, dice el Señor Jesús. Demanda mucho, pero nos da mucho más de lo que podemos dar nosotros. Él está hablándonos hoy. Él está haciendo estas tres afirmaciones. Soy divino, soy el pan de vida, solo yo ofrezco la vida eterna. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vas a responder? Como los que lo rechazan y que empiezan con argumentos acerca de lo que quiso decir o lo que no quiso decir. Bueno, el Señor Jesús probablemente quiso decir esto. Muchas iglesias se la pasan así, muchos cristianos se la pasan. Ah, probablemente lo quiso decir en otro sentido. Esto de dar la mejilla izquierda y luego la derecha, no, yo creo que no. Eso de dar dinero a los pobres, eso nada más es para los misioneros. Estar leyendo la Biblia, eso es para los pastores. Pero Jesús quiere que cada uno seamos discípulos. Y cuando dice discípulos, es que reproduzcamos aquello que Él nos enseñó y que nosotros lo enseñemos a otras personas. Apocalipsis, al final de la Biblia, afirma que Jesús está frente a la puerta de nuestro corazón y está tocando la puerta. Está esperando, ansioso, que las personas abran la puerta para pasar un momento íntimo de amistad con cada uno de nosotros. Jesús toca la puerta. ¿Lo vamos a dejar esperando o vamos a abrir? Porque el final es un final glorioso que ya leímos, descrito en Apocalipsis 19, del 6 al 9. Después de esto, dice Juan, oí voces como el rumor de una intensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban, ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Imaginemos ese gran final. Jesús está a la puerta llamando. ¿Vamos a creer? Yo te invito a que le pidamos al Señor que nos dé esta convicción de que su llamado es radical y es para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Dios bendito, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, eres santo, eres radical. Y en tu radicalidad, Señor, has llamado a pecadores para hacerlos tus hijos, para hacernos tus hijos. Señor, te pido que nos des la convicción profunda, la certeza profunda de que todos somos tus hijos y de que tú eres Dios. Juan nos dice una y otra vez en su evangelio que lo escribió para que la gente, para que muchos crean. Ayúdanos a creer, Padre. Danos esta convicción que nos mueva, esta convicción que nos dé fuego para poder compartir, para poder entenderla, el momento en que podemos hablar de ti con las personas que están buscando esperanza, que tienen necesidad. Poder decirles, voy a orar por ti. Y cuando abran los ojos, podemos explicar por qué podemos orar por ellos. Señor, porque tenemos acceso directo con el Dios de dioses. Señor, transforma tu iglesia. Que verdaderamente seamos cristianos, discípulos tuyos, que estemos dispuestos a arriesgarnos, porque estamos convencidos 100% de que lo que tú nos dices en tu palabra es verdad. Amén.